podcast creados por los niños y niñas de las comunas 8 y 9 de Medellín para el proyecto Hola Barrio. Nuestro capítulo de hoy es Animales y Monstruos de Ciudad. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Coco tiene 1 año y vive por Boston. Le gusta comer pizza y vegetales y le gusta que la gente venga y la acaricie. A Coco también le gusta ir al parque. Fernando es un conejo fantástico. Vive en Caicedo, come mucha zanahoria y le gusta parchar por el tranvía. Es travieso, juguetón y lindo. Fernando vive muy feliz con su familia y amigos. La historia de la Lora Sofía. Sofía está por llegar a su nuevo hogar. En pocos meses será mi mascota y mi compañía. Quiero que sea mi Lora porque las Loras son inteligentes, creativas, cantan y hablan. Estoy preparando para ella una jaula que es donde ella va a dormir. Su jaula será morada y voy a poner dentro agua, cuido y juguetes. Y cacao para que hable mucho. Boston será su barrio y como está cerca al parque y a los árboles se sentirá en la naturaleza libre. Pelusa vive en La Milagrosa. Le gusta comer las hamburguesas del parque. Le gusta jugar, pero a veces destruye. Hace pequeños daños en los columpios porque es muy grande. A Pelusa le gusta vivir en el barrio, pero se pone triste cuando la gente se asusta por él. Él cierra los ojos para que no se asusten y descubran que es bueno. Pelusa no tiene género, es no binario. Luna. Luna es mi coneja y vive en Buenos Aires. Ella vive en el patio de mi casa en una jaula grande para ella jugar y saltar. Le compramos cuido y lechugas con zanahoria. Y los perros también juegan con ella. Aunque cuando ella era más pequeña, uno de los perros la mordía. Pero ahora que está más grande, ellos son los que le tienen miedo. Ornitorrinco. Yo vivo en Enciso, en una cueva hermosa, con luces de neón. Me gusta visitar canchas de tierra, pasto y cemento. Me gustan las manzanas verdes del árbol milagroso de la iglesia de Boston. Me gusta ir a Las Palmas a ver carreras de carros y a la noche con mi amigo el perro Pótamo jugamos baloncesto y el que pierda invita a comer flores dulces del tranvía. Hola Barrio, es un proyecto creado por Platoedro. Proyecto ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2022. Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Nos mueve la cultura. Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. Alcaldía de Medellín. Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.